Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. La propia Jackie DeSannon, aunque no se publicó hasta 1994 en una recopilación, o la reina del soul. ¡Vigilante! Gol de Vigilante, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Y eso vais a tener que hacer, llamarnos, para que vengamos a hacer el programa. Es broma, estamos aquí después de un largo parón en este Vigilante Nómada, Vigilante Itinerante, nos llaman de todo por ahí. Pues bueno, aquí estamos en la 101 edición de tu programa de Ori West Coast, Vigilante. Y bueno, estaremos 120 minutos o más, según nos dé. Para eso lo hacemos cuando queremos, pues también el horario hacemos el que queremos. Posiblemente estemos hasta las 7 de la tarde, si nos apetece, poniendo lo mejor de la música Ori West Coast en este programa que ya lleva 101 edición, con la de hoy, más algunos especiales que Ya sabes, lo tienes todo en iVoox, absolutamente todos, ivoox.com, las 101 ediciones más especiales, para que puedas disfrutar esta música que amamos, que es el AOR y el West Coast. Y bueno, hoy tendremos novedades calentitas. Vamos a ponerte otro tema más del nuevo álbum Kiss of Judas de David Antonio Saylor. Temazo, además. También estrenaremos una nueva banda sueca, Cave of Night. Te vamos a poner 3 o 4 temas porque es un EP, o sea que lo mismo te ponemos el disco entero en esta tarde. También Four, 15-6, otra nueva banda australiana que te vamos a estrenar en esta tarde. Y por supuesto, clásicos, rarezas, bandas sonoras, lo que siempre te encuentras aquí en tu programa de AOR Vigilante. También queremos anunciarte que, bueno, luego te anunciaremos algunos conciertos que va a haber próximamente, concretamente el 29 de noviembre en Madrid tendremos un acústico de uno de los cantantes de Thunder Expression, no Goran Edman, el otro. Y bueno, también anunciarte que, bueno, nos une tanto la sube que, bueno, hemos decidido hacer una sección dentro de Vigilante, no hoy, en la próxima edición será, con nuestro amigo Viri, Viri AOR, un blog que ha tomado una caña increíble. La gente, yo creo, pienso, es el más leído, donde más se informa a todo el mundo, del mundo melódico, del mundo del AOR. Se Viri AOR WordPress. Nuestro amigo Viri va a estar con nosotros. Todavía no lo hemos puesto pensado el nombre de la sección. Será una pequeña sección en el cual daremos noticias de todo lo que se avecina. Y Viri, por supuesto, nos escogerá un tema. Y bueno, ya te contaremos más. Esas dos sube, parecemos la serie aquella de los lagartos de los 90. Estará en todas estas ediciones este Vigilante Nómada que vamos haciendo cada 15 o 20 días. Y que en octubre pasará lo mismo. Hasta dentro de 15 o 20 no estaremos de nuevo. Pero eso sí, unas ganas terribles como tenemos hoy. De empezar a ponerte buena música y de disfrutar. Sube el volumen a tope. Despierta a todos los vecinos porque ya toca. Empieza Vigilante. We'll be right back. Con el increíble Desmond Child o Sir Arthur Payson, además este álbum Discipline, básico en nuestra historia y bueno, un álbum producido, el cachondo ponía producido por Desmond Child y Sir Arthur Payson siendo la misma persona, pues evidentemente, Desmond Child con el pelo largo y Sir Arthur Payson con coleta, pero evidentemente era la misma persona. Vamos a continuar, nos vamos al 92, al debut de una banda llamada Rocks Diamond, una banda americana, este álbum que no lleva título, se llama como ellos mismos y el tema precisamente que abría este disco, Heart of Mine. En 1992 sacaban este álbum Rose Diamond. Y bueno, vamos a seguir precisamente en ese año. Bandas, además bandas americanas, como es el caso de la siguiente, que bueno, pues nos sacaban discos increíbles y solo sacaban un disco. La verdad es que nos quedamos con unas ganas locas de escuchar más temas de esta banda. Te estoy hablando de From the Fire, el 30 Days and Dirty Nights. Aquel álbum, como digo, que salía por Music for Nation en el año 92 y que, bueno, pues no vamos a poner el típico tema que ponemos de Teresa Strelli siempre, casi siempre, bueno, es ese tema. Vamos a cambiar, vamos a ir con el tema que abría el disco, este Hold On de From the Fire. Increíbles, cómo no, From the Fire. Sonando en Vigilante, son prácticamente las 5 de la tarde. Hemos empezado a las 4 y media, estaremos acompañándote aproximadamente hasta las 7 de la tarde. Un poco, bueno, pues cuando creamos conveniente sobre las 7 o 7 menos 10 estaremos terminando esta 101 edición. Ya sabes que la anterior la hacíamos en septiembre. En este mes de octubre haremos dos. Esta y otra aproximadamente dentro de unos 15 o 20 días tendremos otra nueva edición de Vigilante. Y vamos a continuar con esta gente que, bueno, el nombre le va ni pintado. Te estoy hablando de Mammoth, aquel álbum que salía en 1989, que contó con colaboraciones como Rob Fisher, Mark Williamson o Bernie Torme en este álbum, como te digo, de 1989, de estos que, bueno, se ponía morado de hamburguesa, sin duda. All the Days es el tema que hemos elegido de Mammoth. Escuchamos a Mammoth en su álbum de 1989. Cuidado, porque esta gente tiene una carrera larguísima, ¿eh? Tienen de todo, ¿eh? O sea que, bueno, pues yo creo que están más metidos en el rollo del progresivo que en otra cosa. Hace tiempo que no lo sigo, pero bueno, ahí están. Vamos a seguir en Vigilante, vamos a ir con un tema que, bueno, pues hoy precisamente venía en el coche ahora escuchando cuando venía para la radio este álbum y, bueno, pues siempre pienso lo mismo. Voy a poner otro tema de este disco, pero es que, de verdad, me crea una edición tremenda este All I Want. Easy Drive, ya sabes que luego también como Adrenaline puedes encontrar a esta gente, a estos Easy Drive, que bueno, sacaron este tema que para mí es un sin duda historia pura dentro de mi vida. Por supuesto, de este programa que es Vigilante. Bueno, vamos a continuar. Sí, ahora sí. Ahí calladito está mejor. Bueno, que decía que vamos a seguir con una banda. Te vamos a poner ya una novedad. Recuerda, te vamos a estrenar un tema nuevo del nuevo álbum de David Shelo. Ya te poníamos dos en la edición 100. Hoy vamos a escuchar un tercer tema de ese EP, porque va a ser un EP que contiene seis temas, según nos decía. Bueno, luego te contamos que tenemos noticias de ese álbum. Mientras vamos con otra banda que nos ha, precisamente nuestro amigo Viri, hace poco nos hablaba en su blog. Recuerda, viriaor.wordpress.com. Es donde puedes encontrar toda la información, Viri con V, ¿eh? Si no le conoces ese blog, la verdad es que es un blog hermano desde el comienzo, tanto nosotros con él y él con nosotros. Y bueno, pues hemos decidido que bueno, en las próximas ediciones tendrá su momento en Vigilante, un momento cortito en el cual bueno, pues nos dirá noticias, o nos dará noticias, mejor dicho, para las, digamos nosotros, y elegirá un tema que bueno, pues nos que él quiera. Por supuesto, le vamos a dejar que coja el que quiera, que nos ponga el que quiera, bueno, un tema significativo para, bueno, pues esa unión. Yo creo que este programa de ahora y ese blog, que es súper importante para mucha gente, yo creo que es importante que nos unamos y vayamos juntos en la misma dirección. Como te decía, vamos a ir con una banda que precisamente nos hablaba Viri, se llama Cave of Night. Es una banda que va a sacar un EP con cuatro temas, bueno, ya ha salido a nivel digital, no a nivel físico todavía. Y bueno, es una banda que la verdad es que nos ha sorprendido, porque bueno, cuatro temitas, pero cuatro temitas tan buenos como este Unfi. Cave of Night, esta banda sueca que, bueno, como bien decíamos en el muro y os comentábamos, una mezcla de hit con WOA, un álbum con 4 temas, un EP. Esto que suena debajo de nuestras palabras también son ellos. Presentamos hoy este disco en Vigilantes de Cave of Night. Bueno, si nos da tiempo pondremos otro tema más luego, y si no en la próxima edición. Este, por ejemplo, que suena bajo nuestras palabras. Y vamos a continuar con algo muy, muy conocido, pero la verdad es que nos apetecía muchísimo recordar este tema que no hace falta ni presentarlo. Yo, desde luego, te aseguro que el día que me vaya, bueno, que me quemen, porque por supuesto no voy a permitir que me entierren, estaría bien que sonara esta canción cuando me está quemando. Lo digo aquí en la antena, por si algún día alguien se acuerda cuando dentro de muchos años y decide ponerme esta canción cuando me estén quemando ahí en la Almudena, donde me quemen. Ahí va. To look so good and feel so Grandiosos, como no, Survivor, una banda a mí personalmente, pues, yo creo, no sé, me cuestaría, entre Survivor y Journey, no sé con quién me quedaría, tal vez con Survivor, para mí es la banda clave dentro de la hora. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con otra novedad, ya te habíamos estrenado la banda sueca, ahora vamos a ir con un tema, otro tema nuevo que tenemos en exclusiva, en total primicia para Vigilante, de David Antonio Saylor, de ese nuevo álbum que se llama Kiss of Judas, que va a salir, según me comentaba, a finales de este mes, a la tercera semana ya se podrá comprar, aunque creo que puedes hacer ya en la web de su compañía, Our Boulevard, puedes ya reservar el disco, ese disco, ese EP con 6 temas, que bueno, pues yo creo que va a ser un bombazo como casi todo lo que hace David. Este tema precisamente nos contaba David que bueno, pues lo compuso en Miami, cuando vivía en Miami, y bueno, pues recientemente buscando material para este nuevo disco se encontró una cinta de cassette con este tema que bueno, pues no lo recordaba bien y bueno, pues lo ha plasmado en este nuevo álbum, este Kiss of Judas, y la verdad es que es un temazo. Tonight, David Antonio Saylor. Casi dan ganas de ponerle otra vez, ¿verdad? Tonight, David Antonio Saylor. Buenísimo tema este, que como te decíamos, pertenece a su nuevo álbum Kiss of Judas, que saldrá en la tercera semana de este mes de octubre y que ya puedes reservar en su web. La web de la compañía, mejor dicho. Our Boulevard, te pondremos información por todos los sitios para que pueda, te pueda ser fácil en Facebook. Qué buena música hace David Antonio Saylor. Qué bien canta. Qué gran persona. Todo lo tiene David, sin duda. Y creo que pronto habrá noticias también de Will Rose. Que no me ha oído nadie, ¿eh? Bueno, vamos a continuar en Vigilante. Son las 5:30 de la tarde. Estamos en total directo en este viernes 4 de octubre. Ya sabes, nos puedes estar escuchando en cualquier otro momento a través de iVox o incluso aquí en Onda Latina, en el 87.6 de la FM o en www.ondalatina.com.es. Y bueno, pues hoy mismo lo tendrás subido a iVox para que lo puedas descargar en buena calidad y lo puedas escuchar cuando te apetezca. Vamos a ir con otra novedad de Jimmy Martin. De repente, bueno, pues apareció de nuevo este hombre después de aquel disco que se acabó hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues además en este álbum ha contado con Robin Beck, que bueno, ha hecho un tema con Robin Beck y por supuesto aquel Love Somebody con Rick Springfield. El álbum se llama Will A Heart, sale este 2013 y bueno, pues la verdad es que es un disco de los que tal vez echamos un poquito en falta, un poco como lo de Bill Sailor, un ahor más clásico. Yo creo que estamos un poquito saturados ya de suecos. Yo por lo menos estoy un pelín saturado y me apetece más recordar ahor más clásico, más americano, más canadiense, como por ejemplo el que hace Jimmy Martin. Sometimes I reach the point of despair. Everywhere I turn, there's a wall too tall to climb. But I can't break free. I'm lost in my emotions, running wilder than the sea. Gotta work it. Get the thought of your sweet lips out of my system. But I can't let go, cause living and living without you, I need you with me. I can't make it on my own. Dying without love is an empty place. And a life without your love leaves an empty space. nos pilló el tema de Jimmy Martin. La verdad es que, como decía, bueno, pues yo pienso eso en temas rescatados, tal vez de la otra época, pero bueno, se agradecen este tipo de álbumes ahora en el 2013. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Y nada, pues nada, que veo que se nos va este tema, vamos a poner en su sitio. Y decirte que, bueno, vamos con la petición de nuestro amigo Fernando, que ya le echábamos de menos, y bueno, pues nos pedía este álbum de Robbie Patton, llamado No Problem, y nos pedía un temazo este, Ready or Not. Escuchamos a Robbie Patton en este álbum No Problem de 1984, con además colaboraciones de lujo, como por ejemplo Dan Huff o Nathan Edge estaban acompañándole, o Joe Pizzullo en este álbum. Vamos a continuar, vamos a ir con una banda, estamos en un momento un poco más tranquilito, ya sabes que de vez en cuando pues ponemos un poquito más de música un poquito más relajada. Vamos con un tema que he rescatado. La verdad es que no es una banda de ahora, no lo podemos calificar una banda de ahora, es una banda que, bueno, pues tiene diferentes estilos, está más cerca del pop tal vez, bueno, mezclado con West Coast en algunos tramos y con otros con ahora, pero bueno, la verdad es que es un tema conocidísimo, esta banda inglesa, el álbum se llama All the Jazz, el tema, vamos, la banda se llama Breathe, y bueno, pues es un tema este How Can I Fall, una canción que me encanta. Vamos a escucharla, a escucharlo con atención porque es un gran tema.

Sometimes I think that I've got enough. You better keep that stuff away from my side. Keep all your bills, keep all your papers away from here. Leave me alone. It is such a lovely day. Escuchamos a Michael Learns to Rock, ahora y anteriormente a Breathe, dos temas más tranquilitos, que sabes que siempre en el medio del programa más o menos ponemos algo más, más relajado. Vamos a ir con una banda que hace no mucho tiempo daban un rumor, además ellos mismos, como que parecía que se juntaban y tal, pero hombre, con las cosas de comer no se juega, joder, que es Alias y Alias sería la bomba que se volvieran a reunir, pero bueno, ya te digo que lo dijeron ellos mismos, de una forma así un poco particular, y bueno, pues nada, nada de nada, seguimos esperando Into the Fire, este tema que hacían para Nintendo, para aquella, para el tema de las videoconsolas estas de Nintendo, este Into the Fire de Alias. For school, I'm riding the sunset with an eagle as my guide. I fight alone into the fire. I can take it on my own, or I'll leave it in the sand. I know you don't understand, 'cause I'm just one man. I'm gonna stand up and I'm Ahí tenemos Alias. Todavía nos queda un buen ratito de acompañarte, una hora prácticamente, la mitad del programa. Bueno, hoy es un poquito más largo de lo habitual. Comenzamos a las 4:30 pasadas y bueno, pues en este día 4 de octubre, total directo Vigilante, esta edición 101 o cualquier otro momento cuando se escuches. Como siempre digo, he subido a iVox para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Si bien también tienes nuestro mail vigilanteahora@gmail.com para cualquier consulta o, por ejemplo, hay gente que le avisamos que vamos a hacer el programa porque, bueno, pues no siguen tanto el rollo de Facebook y todo esto. Y bueno, pues le mandamos un mail si quieres que te mandemos para avisarte cuándo es la fecha exacta. Porque bueno, está coincidido que es este viernes y es prácticamente el mismo horario que estamos haciendo últimamente, pero puede ser que el siguiente Vigilante sea un lunes por la noche o sea un jueves por la tarde, no lo sé. Lo haremos como podamos y el día que podamos y bueno, pues como sabes, encantado. Vamos a ir con otro personaje. Hoy, curiosamente, no ha sido aposta, te lo puedo asegurar. Casi todos los discos, bueno, de los discos sobre todo del recuerdo, muchos de ellos que los que han sonado hoy son del año 92. Pues vamos con otro, ese álbum de Robert Hart, ese disco que se llamaba como él mismo y la verdad es que un discazo que, bueno, siempre ponemos Head on Soul o Running Man. Hoy nos apetecía rescatar este Better Than the Best, the Rest, perdón, de Robert Hart. Go now! Qué disco más increíble este de Robert Hart. Fantástico, fantástico el tema. Vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir al año 98. Vamos a en esa década que, bueno, pues hubo menos ahora, pero bueno, bueno, la primera parte sí, pero luego ya a partir del 94, 95, la verdad es que se fue perdiendo. Pero bueno, salían algunas cosas, no tan buenas como aquellas del 90. La verdad es que dejaron el listón súper alto y era muy difícil superarlo, sin duda. Bueno, de hecho, hoy en día esos años son insuperables. No, por muchas cosas que saquen, bueno, pues tenemos años mediocres comparados con aquellos 89, 90, 91, 92 que tenían realmente joyas increíbles. Vamos a ir, como decía, en el año 98, un álbum que está producido y en el cual toca el teclado también Jim Petteri, y bueno, pues está bien, no es un gran disco, pero bueno, tiene temazos o temas interesantes como este que vamos a escuchar. Te estoy hablando de David Carl Band, el álbum se llama Can't Slow Down, que salía en el año 98, como te decía, y el tema Love is Like Heaven. Silence deafening when the pain takes your words away. I know what I see, a broken heart filled with misery. You're feeling like it's more than you can take. Take Escuchamos a 456 456, una banda australiana de nuevo cuño llamado el álbum Edge of the Stone. Y bueno, pues escuchamos este tema del álbum que, bueno, va a salir o ha salido ya en este 2013. Repito, 456, ese es el nombre de la banda. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con un álbum producido por Rod Graff, aquel álbum de Aina, el álbum que se llama Living in a Void World, y precisamente el tema que daba título a ese álbum es el que vamos a escuchar en Vigilante. Vamos a Aina en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es para escucharnos en directo y, por supuesto, luego subido a iVox. En cualquier momento nos puedes escuchar, descargártelo. Hay una aplicación incluso para el móvil que te recomiendo. Luego te lo bajas en casa con wifi, lo metes en tu lista de reproducción y, bueno, pues lo puedes ir cortando según dónde te has quedado y luego te vuelve a saltar en el mismo sitio. No sé, bastante interesante esa aplicación de iVox. Vamos a continuar, vamos a ir con una petición porque, bueno, bueno, si no pongo las peticiones, luego ya me empiezan a escribir o me dicen, oye, que no has puesto lo que te pedí. Bueno, pues vamos a ponerlo. Tenía elegido otro tema, pero al final lo he echado atrás y vamos a escuchar de este Two de Houston, este nuevo disco de Houston. Live nos pedía este On The Radio, que por supuesto lo vamos a poner. Fantástico tema del nuevo álbum de Houston, On The Radio, un gran tema. Vamos a continuar, bueno, pues ahora toca mi petición, que también me hago yo peticiones de vez en cuando, y es un disco, siempre digo, en casi todos los programas, pues bueno, voy rescatando esos álbumes que siempre hay que poner, porque cada 3, 4, 2 o máximo 5 ediciones hay que rescatar alguno de estos discos, como por ejemplo este, que no se me olvidará en la vida. Cuando le abrí el CD, lo puse en el reproductor, vi, bueno, ya sabes, este fantástico álbum de Planet 3, Music from the Planet, puse y sonaba así con este primer tema, y la verdad es que ya me quedé enganchado desde entonces hasta hoy de este álbum de Planet 3. People Jane Gaydon, Glenn Ballard y Clint Madness formaban Planet 3, este álbum increíble, un disco, este Mission from the Planet, que además bueno, tiene una producción bueno, impresionante. Otro del año 92, curiosamente. Hoy podría ser haber sido Vigilante 92 en vez de Vigilante 101, porque hemos puesto muchos temas del año 92. Bueno, un disco que estoy deseando que salga en ese formato japonés, porque bueno, yo creo que se va a cargar los altavoces, mamma mía. Ya tiene una producción increíble, con aquel sonido debe ser ya de auténtico lujo, deseando que saquen los japoneses, a ver si nos oyen, que no nos oyen evidentemente, pero a ver si nos oyen y lo sacan. Vamos a continuar, vamos a ir con una banda sonora, en esta tarde no habían sonado, vamos a esas típicas películas ochenteras, Heavenly Bodies es la que hemos elegido hoy, un tema de Mark Tanner, Look What You Have Done To Me, bueno, el inglés ya sabes, cuando es un poquito largo, chungo, como decía Mark Tanner, para esta Heavenly Bodies la película. Cast your spell and I went under. In your eyes I just had to look. A gentle touch that ran right through me, read me like an open book. Just one kiss was all it took. Look what you've done to me. So I'm never alone at night. Your memory just Bueno, pues escuchamos a Alfie Zappacosta con este I Think About You temazo, cómo no. Vamos a continuar, vamos a ir con esa banda, para mí uno de los discos de este año 2013. Te estoy hablando de Thunder Expression, un disco que realmente me ha encantado. Y bueno, pues un poco también para recordarte que el cantante, bueno, sabes que en este disco canta Goran Edman y también este señor, Christian Hedgren, que bueno, va a aparecer el 29 de noviembre en Madrid. Vamos a ver, te vamos a decir los datos exactos, no te vamos a decir cosas que no son, a ver si podemos, sí. Bueno, como te decía, este cantante, Christian Hedgren, va a hacer un acústico el día 29 de noviembre, apertura de puertas a las 8 de la tarde, 5 euros que incluye consumición, está en la Finch Tavern, que no sé si recuerdas, hicieron la fiesta de Wigelius el día anterior del concierto de Life for Hour, en la calle Eguilat número 10, y bueno, pues 5 euros con consumición, la verdad es que algo bastante simbólico. El precio, Rock Hunter es quien trae este solista, que sabes ha cantado en Defender Expression, en Sunstrike o en Sky Ride. Y bueno, pues ahora va a hacer un acústico que bueno, esperemos que toque temas tan fantásticos como los que aparecen en el álbum de Defender Expression, ese Strange Nostalgia, ese disco que bueno, nos ha sorprendido gratamente este álbum y la verdad es que estamos enganchadísimos a él. Mr. Now It All es el tema que hemos elegido de Defender Expression. Hey Mr. Know It All, how do you feel when you tell me what to do? I just messed up again and it's only my fault, but it's hard to be as perfect as you. Hey Mr. Wiseacre, how do you do to make it all so good and right? Top of the world, looking down at me, reading me my rights in my life. You lead me in the right direction. So selfish and divine. Take him out, my life's overseeing. It's all about Bueno, pues hasta ahí The Thunder Expression. Como te digo, día 29 de noviembre en Fish Tavern, aquí en Madrid, por el Metro Bilbao, vendrán a hacer un acústico el cantante Christian. Vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir con el álbum de Richard Marx, aquel Inside My Heart, ese álbum que, bueno, pues en la cara B, bueno, en el segundo CD, mejor dicho, aparecían temas hits que, bueno, pues con algún retoque. Y, bueno, pues nos apetecía recordar ese tema, este Take This Heart de Richard Marx. Que la lotería Live for Hour traeremos a Richard Marx. Qué ganas de que venga a España, según decían ahora en el muro. Efectivamente, pues a ver si apareciera por aquí el amigo Richard Marx, aunque es difícil, parece ser que el caché es bastante potente el del amigo Richard. Vamos a continuar con el comienzo de los hermanos Leblanc, esa banda llamada Fury, que bueno, pues grababa un disco realmente bueno con temas como este Say It With Jewel, como digo, de Fury. We'll be right back. what you will. Vigilante. And the fire is dying. Someone caught in a lie. Nobody's right. Don't Stop Me Now. Escuchamos el tema de Heaven, de la banda noruega Heaven, que sacaba este álbum en 1989, Take Me Back, que es el álbum. Anteriormente escuchamos a Jeffria con el Chain of Heart y también a Fury, la banda de los hermanos LeBlanc, que sacaban el álbum en el año 85. Vamos a continuar, nos queda nada, un par de canciones y ya nos despedimos en esta tarde viernes 4 de octubre, si nos estás escuchando en directo, son las 7 menos 10 de la tarde y bueno, pues hoy mismo viernes estará subido esta tarde-noche a iVox el programa para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Recordarte que hemos puesto novedades muy interesantes como Case of Night, también hemos puesto un nuevo tema de Debbie Sailor, del nuevo disco de Debbie Sailor, distinto al que pusimos, a los dos que pusimos en la edición 100, y bueno, pues yo creo que merece la pena volver a rescatar el programa. Vamos a ir con una banda cristiana producida por John y Dino Elefante, como no, para no variar, para Packedem Records. La banda es Halo, Heaven Calling es el álbum. Siempre, la verdad es que siempre rescatamos el otro disco, del primer álbum de Halo, y hoy nos apetecía rescatar este disco con temas como este, Save Be Grace, Halo. Never asked for anything, I couldn't get on my own, till the day I met Jesus on that dusty road home. I remember crying out, my Lord, my God, forgive me of my sin. Then the tears began to fall, it seems all of heaven just took me in. Like a long lost child. Jesus, play the bride. los fantásticos, como no, con este temazo, este Save Me by Grace, ese álbum producido, como decíamos antes, por Johnny Dino Elefante. Bueno, pues esto, nada, ha llegado a su fin. Si nos engancha, a ver, vamos, si no puede, ahí está. Si no lo podemos poner debajo de las nuestras palabras, aunque bueno, no, mejor lo quitamos directamente y ya está, porque está ahí acoplando. Bueno, decirte que esto ha llegado a su fin, un placer estar con vosotros durante estas 2 horas y media, prácticamente hemos estado 2 horas y 20 minutos exactamente, más lo que suene ahora. Y bueno, pues recordarte que ya sabes, este nuevo formato de Vigilante, que no tiene ni día ni fecha fija, sabemos seguro que haremos otro en este mes, yo creo que dentro de 15 o 20 días, más hacia finales de mes, estaremos haciendo una nueva edición, esa 102 edición de Vigilante. Y bueno, pues si quieres, si tienes problemas con el Facebook, porque no la mayoría de la gente se entera por el Facebook, pero el que no se pueda enterar, pues bueno, que nos escriba vigilanteahor@gmail.com y encantados, 2 o 3 días antes del que vaya a ser el programa, le decimos que lo vamos a hacer tal fecha y tal hora para que lo puedan escuchar. Y si no, por supuesto, pues descarga en iVoox, como siempre, que está pendiente. Simplemente te unes en el playlist del programa y te avisan cuando hacemos un nuevo programa. O sea, que tampoco es tan complicado. O bien Dropbox, que también lo subiremos. En vigilanteahor@gmail.com te tienes que unir a Dropbox. Decirte que, bueno, te hemos dado varias noticias. El 29 de noviembre ese concierto acústico. También te anunciábamos que Viri Ahor va a entrar en Vigilante. Va a tener una sección, una pequeña sección con noticias y, bueno, con una canción que va a elegir en todas las ediciones. Pero bueno, ya te iremos diciendo cuando sea, porque será la próxima edición ya, cuando entre Viri, te diremos el nombre incluso de la sección y todo. Eso será dentro de 15 o 20 días, como te anunciábamos antes. Lo dicho, gracias por estar ahí. Nos vamos a despedir con algo que, bueno, se sale un poquito. Nos pedía Jesús desde Barcelona. Nos decía, pues claro, es un artista fantástico. Estamos hablando de Shannon Knoll. Este álbum Live, que salía en el 2005. Nos vamos a despedir con él porque, bueno, todo lo bueno tiene, por lo menos a mi entender, tiene cabida en Vigilante, y Shannon Knoll lo es. Lonely es el tema que hemos elegido para despedir esta 101 edición. Gracias, hasta pronto. Chao. Sitting in a hotel miles from nowhere, thought that this would be my happiness. I look at the phone and pick it up, for the millionth time I put it down again. No right to know.